engaño que le diste a mi corazón. Me juré no volver a quererte y olvidarme de tu falso amor. Y yo sufro por el desengaño que le diste a mi corazón. Me juré no volver a quererte y olvidarme de tu falso amor. ¿Qué tiene tu mirada que a mí me enloquece? Cuando estoy a tu lado, mi cuerpo se estremece. Me miras y yo siento todo el sol de enero. Me miras y me dejas el cuerpo ardiendo entero. Y es que me quema el fuego, fuego de tu mirada. El fuego, fuego es una llama que me llega muy adentro del corazón. Y es que me quema el fuego, fuego de tu mirada. El fuego, fuego es una llama que me llega muy adentro del corazón. ¡Algocha sevillano! ¡Gózalo, gózalo! ¡Con Grupo Alegría! Ya no estás, amor, en mi corazón. Hoy triste quedó en el olvido aquel bello amor que un atardecer te llevaste lejos contigo. Me recordarás y sufrirás cuando quieras tenerme contigo. Y me extrañarás y sufrirás cuando sepas que tengo otro amor. La vida es así y es mucho mejor tener que olvidar a quien se alejó. La vida es así, no quieras cambiar lo que no te dio el tiempo al pasar. Cambiado. No vuelo más de flor en flor. Corté mis alas de embustero y ladrón, porque he logrado robar tu corazón. Me harté de ir rompiendo corazones, de treparme cada noche a los balcones. Mis amigos no me van a conocer, desde ahora solo quiero una mujer. Me aburrí de acechar a las vecinas, espiándolas siempre detrás de las cortinas. Ya no quiero tener algo contigo, me da miedo tener tantos enemigos. Me harté de ir rompiendo corazones, de treparme cada noche a los balcones. Mis amigos no me van a conocer, desde ahora solo quiero una mujer. Me harté de ir rompiendo corazones, de treparme cada noche a los balcones. Mis amigos no me van a conocer, desde ahora solo quiero una mujer.